buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más. Hoy es 21 de noviembre de 2012, séptimo programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Una noche como otra cualquiera, aunque últimamente no viene siendo habitual porque entre la huelga y otras cosas pues no estamos en dinámica de programa. Pero bueno, tampoco sé hasta qué punto eso supondría una pérdida, que puede ser que lo suponga para mucha gente, y entonces lo siento, pero yo no tenía nada que hacer ahí, ¿eh? No puedo hacer nada ni a favor ni en contra. Ha pasado lo que ha pasado estas semanas y punto. Bueno, en el programa de hoy tampoco vamos a traer nada especial, así que para aquellos fanáticos de la rutina o simplemente que os fascine este programa, pues os parecerá genial, o bueno, a lo mejor no, porque las historias cambian, las noticias también, yo no sé hasta qué punto siempre puede ser interesante todo, pero bueno, vamos a hacer un intento porque así lo sea, que tampoco se puede hacer mucho, porque las cosas pasan y es lo que tenemos nosotros. Porque en la medida de lo posible ya sabéis que tendremos hoy una serie de noticias extrañas, tendremos el nombre raro, como no, también tendremos algo de música, que ahora lo podremos comprobar, pero antes de nada va bien que ya que se paga el dominio, comenté que hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página en la cual subiré el programa en cuestión este cuando finalice, no exactamente cuando finalice, sino mañana o pasado, en cuanto me lo entreguen y tenga un poco de tiempo lo subiré. Y aparte, pues sabed que va bien para cuando cancele algún programa o lo que fuera, caso que no es este. Así que lo oportuno sería ir poniendo el primer tema musical de la noche, porque es lo rutinario para este momento, cosa que podría no hacer, porque tengo una cierta libertad de margen, no tengo mucho más en este programa, pero tengo eso. Pero sí, vamos a hacer eso, vamos a poner el primer tema musical de la noche, y en cuanto termine, que durará aproximadamente 3 minutos y medio, tengo aquí la chuleta, pues entonces, y no en otro momento, comenzará lo que es propiamente la temática del programa. Así que empezamos con un primer tema, una versión más bien de hace 15 años de Over the Rainbow, que es un clásico ya de la historia de la música, pero bueno, que no vamos a remontarnos a su origen ni vamos a hacer un análisis, porque entre que no es un programa musical y tampoco es un programa de análisis musical ni mucho menos, pues no nos vamos a complicar la vida. Vamos a poner la versión que hizo Israel Kamakawiwole. Es que tiene un nombre muy complicado, O sea, es muy... Si ves una foto de él te acuerdas, ¿no? Porque era un hombre que pesaba como unos 300 kilos, era muy entrañable, murió de obesidad, lamentablemente, pero dejó una gran versión del Over the Rainbow que vamos a poner aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 4 minutos de esta noche, Over the Rainbow de Israel, etcétera, etcétera, aquí en Sueños Orgiásticos. Dreams that you dream of. feel really do come true. Este era el primer tema musical de esta noche de miércoles 21 de noviembre, Over the Rainbow, de Israel Kamaga Wobbler, un nombre complicado, un hombre nacido en Hawái, nacido y muerto, creo, en Hawái, que murió bastante joven debido a un grave problema de obesidad mórbida que tenía, pero que, bueno, tenía una buena voz y dejó versiones de temas como este y otras canciones propias bastante interesantes. No obstante, no podemos tener toda la noche para hablar de este señor y de esta canción, no porque tengamos nada en contra de este señor y de esta canción, básicamente, si lo tuviéramos no lo hubiéramos puesto, es obvio, pero yo, Alex, director, locutor técnico, sonido y demás de este programa, me comprometí a hacer un programa que teóricamente es algo así como de humor, pero que en ningún momento es musical, pese a que se tenga que aderezar con música, porque imagínate, si antes ya, cuando había más colaboradores, era un poco agobiante escucharnos durante toda una hora y para nosotros era un poco agobiante hablar bastante, imagínate ahora que desde que no está Estela de colaboradora en Sueños Orgiásticos, estoy yo solo. Entonces, claro, tenerme una hora hablando, pues apetece algo de música. En cualquiera de los casos, en todos y en cada uno de ellos, Sueños Orgiásticos tiene un componente importante, no un contenido propio en ese sentido, pero sí interpretativo, en el cual comentamos noticias de las cuales son responsables las personas que son protagonistas. Y de alguna manera también los periodistas que la recogen por primera vez, ¿no? Porque a lo mejor alguien podría pensar que otra cosa que pasara no es objeto de noticia y a nosotros nos podría parecer que sí, pero claro, nosotros tenemos que pasar por el filtro porque no hacemos los reportajes, ni mucho menos, sino que nos nutrimos del trabajo o la falta de él de otras personas. Algo que por otra parte en España tampoco es algo tan raro, es un deporte nacional, pero que no suele ser habitual reconocerlo, creo. Bueno, que hay muy buenos profesionales en este país, es una cosa, pero bueno, pasa también, no digo yo. Así que no me lío más, no quiero meterme con nadie más y vamos a por la primera noticia de la noche. Ya sabéis, comento antes de esto, mira, voy a ponerla de fondo. Ya sabéis que la política mueve a muchas personas, ¿no? Que les incentiva especialmente. Hay muchas personas pasotas de la política hoy en día, pero también es cierto que hay personas con unas convicciones muy fuertes. Y si estamos hablando de la primera potencia del mundo, teóricamente, como es Estados Unidos, y ante unas elecciones tan importantes como las recientes que hubo entre Barack Obama y Mitt Romney, se puede entender que pasen cosas como esta. Una mujer en Arizona atropelló a su marido porque no fue a votar, ¿eh? No porque votara a que no le interesara, no, porque no fue a votar directamente. Una persona con espíritu político. Dice la noticia, desesperada por el triunfo de Barack Obama para un nuevo mandato, ¿eh? Claro, porque si fuera pro Obama seguramente se lo hubiera perdonado o no, una mujer en Arizona atropelló a su esposo con el coche al enterarse de que éste no había ido a votar. Sí, sí, con ojo con la señorita. Holly Solomon, de 28 años, bastante joven todavía, terminó detenida por violencia doméstica tras atropellar y herir con un jeep a su esposo, Daniel Solomon, de 36 años, en un estacionamiento de la localidad de Gilbert, en Phoenix, Arizona, según informó la prensa local. Daniel Solomon, que terminó internado con heridas graves en el Scottsdale Healthcare Osborne Medical Center, no lo voy a repetir, dijo a los investigadores que su mujer odia a Obama. Simpatía no le tiene, eso parece claro. Y cree que su familia lo va a pasar mal en un segundo gobierno del demócrata. Cuando se refiere a su familia, se refiere especialmente a él, ¿no? Supongo, porque ya lo ha podido observar. El hombre contó que la mujer enfureció porque no había participado en las elecciones, culpándolo así de la victoria de Obama. Bueno, que no le fue de un voto, pero siempre fastidia, ¿no? Si no va de tu cuerda política, de ahí a atropellarlo, quizá hay un trecho, pero bueno, cada uno se lo toma como puede. La discusión se desató dentro del coche en el que estaban, en el estacionamiento, y escaló. Bueno, perdonad, el redactor es un poco así. Él se bajó del coche y ella le gritaba, contó un testigo a una radio local. Él se empezó a alejar y ella manejaba en círculos alrededor, o sea, conducía en círculos, porque está escrito por alguien de Latinoamérica, obviamente. Yo creía que había corregido algunas cosas, pero no todo. Él se empezó a alejar y ella circulaba en círculos alrededor de él y no lo dejaba ir. Así que finalmente él escapó corriendo y ella lo pisó. Muy bien, claro, estaba esperando el momento culminante. Así que, amigos, cuando penséis que la política no es importante o seáis pasotas, tened en consideración si eso también es así de cierto para vuestra pareja o os podéis llevar alguna sorpresa. Otra para ir con ritmo. Esta también os va a gustar. Suspendió 104 veces el examen de conducir. 104, No 102, 103 o 105, no, 104. Un ciudadano inglés tuvo más de un centenar de pruebas para superar la prueba teórica, pero no lo logró. La prueba teórica, el examen teórico de conducir. Su perseverancia ya le costó 3.224 libras, que son como unos 4.000 y pico euros. Aunque me parece poco para haberse examinado tanto. Lo que pasa es que, claro, si es solo el teórico, imagínate el práctico luego, si llega algún día. Considerando que cada intento valió 31 libras. Este aspirante a conductor... Perdón, lo siento, que ha habido un hueco aquí. Un aspirante a obtener registro de conducir suspendió 104 veces el examen. Tuvo más de un centenar de oportunidades para superar el examen teórico, pero no lo logró. Su perseverancia ya costó... Sí, he vuelto a copiar el párrafo, sí, disculpad. Una mujer de la localidad inglesa de Essex tuvo más de una centena de oportunidades para rendir el examen de conducir, pero no pudo aprobar. Este intento de conductora gastó alrededor de 4.000 euros, o sea, unas 3.224 libras, para intentarlo. La agencia del Departamento de Transporte, responsable de la organización de estas pruebas, DSA, confirmó la cantidad de veces que se presentó. Yo, si soy esa mujer, los denuncio, porque este tipo de cosas deberían no ser públicas, hombre, que siempre hiere. Los organismos de seguridad en carretera y autoridades de tráfico se confesaron sorprendidos por los constantes fracasos de esta aspirante a conductora, pero un portavoz de la DSA le instó a no desistir, sugiriéndole que practique con libros de ayuda o incluso con una aplicación específica creada para móviles. Sí, sí, claro, sí, sí, mientras más veces te presentes mejor, ¿no? Pero esta mujer ha sostenido a la autoescuela durante mucho tiempo. El sistema británico establece que para poder acceder al examen de conducción práctica un alumno debe acertar 43 de las 50 respuestas de un test y obtener 50 de 75 puntos en sus respuestas a una serie de vídeos con situaciones reales. Hasta ahora el mayor número de suspensos lo tenía un ciudadano de Peterborough, que llegó a errar en 84 ocasiones, según informa el periódico The Daily Telegraph. Este caballero, sin embargo, le cedió el primer puesto a la ciudadana de Essex, que permanece en el anonimato. Como para no permanecer en el anonimato, ¿eh? Ya con decir el pueblo ya es bastante, que no será tan grande y siempre hay un riesgo de que te vean por la cara quién eres. Bueno, yo desde aquí insto a esta mujer a que sí, lo siga intentando, pero que, por favor, la siguiente vez se lo juega cara o cruz, que probablemente tenga más oportunidades, más posibilidades de acertar. De aprobar, quiero decir. Ay, cómo está el mundo, cómo está el mundo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa aquí. No es realmente una pausa, porque es parte del programa musical, no es publicidad, ni mucho menos, o sea, parte del programa radiofónico Sueños Orgiásticos, la parte musical, que no es la principal, pero es una parte importante también, pero no es una pausa publicitaria, he dicho pausa porque será pausa de que yo hable y pausa de vosotros de escucharme. Pero el caso es que vamos a poner el segundo tema musical de la noche y a continuación seguiremos con otras tantas noticias, nombres extraños y múltiples cosas que son interesantes de contar, como mínimo desde la perspectiva de un programa de humor que se rige por una cierta aversión a cambiar. El primer tema musical de la noche, nunca mejor dicho, en la tendencia a no cambiar, el segundo tema, perdón. Uy, hoy estoy lioso, ¿eh? Es que tengo como la nariz un poco congestionada y eso me hace errar continuamente porque me pica, ¿sabes? Es como un ahí te estás resfriando, pero no, y eso molesta un poco. El tema que vamos a poner ahora, el segundo tema musical de la noche, es un tema que pusimos la semana que viene, un nuevo single de Robbie Williams que se titula Candy, pero lo vamos a poner en esta semana no porque no tengamos más canciones que poner, que tampoco es que nos sobren, porque poniendo tres o cuatro cada semana yo tampoco escucho tanta música y si tienen que ser siempre cambiadas pues a veces cuesta. Pero no es esa la situación, tenía 7 u 8 canciones al menos para poder poner hoy, pero vamos a repetir, sí. Y 2 semanas consecutivas y con un tema novedoso, sí, eso parece un poco de 40 principales, sí, pero esto se debe básicamente a, primero, que obviamente me gusta el tema, pero creo que algunas personas, oyentes habituales de este programa, no escucharon ese tema y ya que tampoco tengo tanta audiencia y ese tema tiene una cierta relevancia respecto a esta audiencia, pues vamos a hacer ese pequeño sacrificio, nos vamos a vender al mejor postor, que es la audiencia de Sueños Orgiásticos, obviamente, y vamos a poner el segundo tema musical de la noche, la repetición de Candy, de Robbie Williams, que suena aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 20 minutos de esta noche, y ya dejo de hablar, os lo prometo, durante al menos unos minutos. Different men, and I say liberation. Sons and daughters, the bush is hot, but in the hole there. Este era el segundo tema musical de la noche, Robbie Williams, Candy, el nuevo single de Robbie Williams, eso. Bueno, sí, al final ha tenido un mayor efecto esta canción, una mayor repercusión social, como mínimo en una persona, que tampoco es que haya valorado de una manera demasiado positiva esta canción, pero bueno, al fin y al cabo, aquí en Sueños Orgiásticos el que corta el bacalao soy yo, simplemente porque solo estoy yo. O como mínimo principalmente por eso, porque cuando no estaba solo yo, también cortaba más o menos, aunque claro, un poquito menos. En cualquiera de los casos, me gustaría recordar a la audiencia de Sueños Orgiásticos que, pese que esto es un programa de radio, es un programa que se emite bajo una señal de audio, aunque no sea teatro musical, es una señal de audio, de voz, básicamente. Las imágenes son muy importantes en nuestra cultura audiovisual, que premia a lo visual o a lo audio, y por eso nosotros tenemos una sección en la cual cada semana comentamos una foto o un vídeo que tiene alguna noticia detrás, algo interesante que decir. A veces la foto o el vídeo hablan por sí mismos, otras veces no del todo y hay que acompañarlo de un comentario, pero en cualquier caso os lo recuerdo porque en unos minutos pues tendremos un vídeo, tendremos la video noticia del día aquí en Sueños Orgiásticos, de la noche más bien, y sería importante que para las personas que sigan Sueños Orgiásticos y no aquellas que están escuchando el programa de fondo, porque al fin y al cabo eso es, pues, ¿qué quieres que comente? A ver, que me parece muy bien que la gente me escuche de fondo, pero el programa no va dirigido a ellos simplemente porque ellos no lo escuchan. Para las personas que tengan cierta atención puesta en Sueños Orgiásticos y quieran hacer el mínimo esfuerzo, si les gusta, claro, porque si no, ¿para qué lo escuchas? Visitad la página de www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, arriba a la derecha, sección noticiario. Porque hemos colocado un vídeo que queremos comentar luego, así que todas las personas que tengáis tablet, ordenador de sobremesa, portátil, iPhone, cualquier cosa que se conecte a internet, que cada vez hay más y serán más diferentes seguramente, o más parecidas todas ellas, porque al fin y al cabo ya un móvil es casi lo mismo que una tablet y una tablet es casi lo mismo que un netbook, no exactamente, pero bueno, cada vez se parece todo más, la tele, todo un poco integrado. En cualquier caso, cualquier cosa que os pueda conectar a internet, que tenga una pantalla, os podrá servir para ver el vídeo que comentaremos en unos minutos aquí en Sueños Orgiásticos, que es la videonoticia del día. Antes de eso, no obstante, iba a continuar el programa de Sueños Orgiásticos con la sección culminante, estrella, llámalo como tú quieras, de Sueños Orgiásticos, que no es otra que la del nombre extraño, nombre raro. Pero pese a que tenemos un nombre raro, un nombre extraño en la noche de hoy, me parece que no lo vamos a comentar ahora, sino más tarde, porque entre otras cosas, pese a que sigamos una cierta rutina en este programa y no haya invitados desde Dios sabe cuándo, que es una expresión, porque a mí no es que quiera mentarlo, simplemente Dios sabe cuándo es una expresión, no sé, insustituible por otra. En todo caso, pese a esta rutina, ¿no?, decía, y a esta continuidad de las secciones, a veces uno se permite el margen de cambiar un poco el orden de las cosas por entretenimiento o por puro placer o por lo que sea, o por necesidades del guión. En cualquier caso, como puedo hacerlo y no tengo por qué estar justificándome más, pues vamos a poner otra noticia aquí en Sueños Orgiásticos, pero no una noticia cualquiera, sino una de las que yo llamo noticias especiales de Sueños Orgiásticos, que todavía no le he definido una banda sonora, porque claro, como es una sección no muy bien separada, no sé si se merecería una banda sonora independiente. Lo voy a buscar mientras os lo comento, porque tengo ese cierto poder, ¿no?, de poder estar hablando con una cierta facilidad sin estar comentando excesivamente nada o nada en total, porque a veces hace falta, a veces hace falta, y en esta ocasión hace falta, que yo esté comentando cosas. No, esto no es... No le veo yo una banda sonora propia a esta sección. No. Pues vamos a con la... Es una noticia al fin y al cabo. Las prohibiciones más curiosas, desde besarse hasta jugar al ajedrez mientras haces el amor. Ya sabéis que últimamente nos estamos acostumbrando a, de vez en cuando, comentar en Sueños Orgiásticos alguna noticia que tenga que ver con algún listado más o menos interesante que se recopile a través de pues unas ciertas prácticas. No es una noticia, sino una compilación de situaciones curiosas. Dice la noticia o el texto: aunque parezca mentira, en algunos sitios no puedes bautizar a tu perro con el nombre de Napoleón. Algo lógico en parte. Ni tener botas de cowboy si no tienes al menos dos vacas. Que dices, bueno, también tiene su lógica, porque cowboy es... Sí, vale, ya, me he enterado. Es el chico de la vaca, pues tiene que tener alguna, ¿no? Es el vaquero. Y no puedes, porque la ley lo prohíbe. En algunos lugares las leyes prohíben hasta morir en el parlamento. Algo que también lo puedo comprender. ABC, no quiero citar la fuente, ha recopilado las 10 normas más absurdas del mundo. No se ha notado el periódico que he dicho. Para gustos los colores y para prohibiciones absurdas la pura realidad. El árbol legislativo mundial guarda leyes más que asombrosas que, aunque parezca mentira, siguen todavía en vigor. Desde besarse hasta llamar a tu cerdo Napoleón. Bueno, eso no era el perro. Bueno, es igual. Que vamos a comentarlas. Prohibido besarse. En París no puedes besarte con tu pareja en los andenes de las estaciones de tren, y en sitios como Dubái no puedes hacerlo en ningún sitio público. Lo de los andenes de las estaciones de tren está bien, porque claro, un exceso de pasión puede hacer que las personas sin querer se caigan, y no es práctico tener que recoger cadáveres todos los días de la vía del tren. Prohibido pasear en monopatín por la comisaría. Esto sucede en Miami, a pesar de la imagen surfera que se tiene de los policías de Bahía. Pues no, no dejan ir en monopatín. Prohibido tener... Esta es la... Para mí esta es la mejor. Esta es muy, muy buena, O sea, esto es un monumento. Por eso ya le pongo incluso la música de entrada para ella sola. Prohibido tener un pez borracho. Sí, sí, un pez borracho, En Ohio solo está permitido tener peces sobrios. Sí, sí, lo lógico, sí, sí. Me duele que prohíban esto, porque si te apetece darle un poco de whisky al pez, ¿qué pasa? ¿Viene el FBI? ¿Quién viene a detenerte por eso? No sé. Prohibido bautizar a tu cerdo con el nombre de Napoleón. Si lo haces, estarás cumpliendo la ley en Francia. Bueno, está dentro de todas las prohibiciones, me parece ciertamente lógico, porque claro, cerdo y Napoleón, pues puede ser un poco insultante, y Francia, pues ya sabemos. Prohibido jugar al ajedrez mientras haces el amor. Sí, sí, Por lo visto, en Estonia ambas actividades son incompatibles. Eso sí, no, son compatibles, perdón. Eso sí, si lo haces, estás infringiendo la ley. O sea, que no te atrevas a complicarte tanto la vida, porque encima no te va a merecer la pena. Prohibido mostrarse desnuda en la playa si eres gorda. Esta va a herir la sensibilidad de muchas mujeres, pero es lo que hay. Lo siento, yo no lo he hecho ni me quiero meter con nadie, pero es lo que comentan, Prohibido mostrarse desnuda en la playa si eres gorda, fea o poco atractiva. Imaginad un país en el que esto podría pasar. No sé si lo habéis imaginado ya, si es europeo mejor, pero yo creo que podía ir cerca, No me extraña que sea aquí. Esto sucede en Trope, Italia, donde solo las guapas tienen la posibilidad de enseñar su cuerpo. Si no, pues te multarán, no sé. Prohibido morir en el parlamento. Esto sucede en el Reino Unido. Claro que si te saltas esta ley, difícilmente podrán multarte, dice el chistoso redactor. Prohibido llevar pantalones y chaquetas que no vayan a juego. Esto, aunque también podría ser aplicable a Italia, no es el caso. Esta prohibición es solo para los hombres de Carmel, en Nueva York. Carmel es un buen barrio, ¿eh? No como el Carmel de aquí, sino es otro. Prohibido tener botas de cowboy si no tienes al menos dos vacas, como comentábamos antes. Esta ordenanza existe en Blythe, California, Estados Unidos. Prohibido que un médico examine sin espejo los genitales de las mujeres. Esto sucede en Bahrein, donde se cometerá una ilegalidad si mira a ellos directamente durante el examen. O sea, que tener cuidado, que ser ginecólogo es deporte de riesgo en Bahrein. También hay que tener un par para querer ser ginecólogo en países de, bueno, así de restrictivos, digamos. Pues hasta aquí las prohibiciones más curiosas. Seguro que hay muchas más interesantes, pero estas son las que hemos comentado ahora. No está mal, ¿no? Creo, vamos. Digo yo. Bueno, pues visto lo visto, si pensabais que las leyes que conocíais aquí en España principalmente, si estáis viviendo en España o si no sé dónde me estáis escuchando, pero no tengo yo muchas esperanzas que me estéis escuchando ya de fuera incluso, pues lo absurda es que pudieran parecerte cualquiera de las leyes de aquí, seguramente se ha quedado corta con la mayoría de estas que hemos comentado en el programa. En el programa de Sueños Urgésticos, claro. No, ¿qué programa va a ser si no? Ay, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? A ver, música de videonoticia. Que vamos a por la videonoticia de la noche. Sí, lo vamos a hacer así. Sí, lo vamos a hacer así. Vamos, espero que tengáis vuestro ordenador de sobremesa, portátil, netbook, lo que fuera, conectado a internet en la sección noticiaria de Sueños Orgiásticos, porque vamos a comentar la videonoticia de esta noche. Si no lo habéis hecho, pues mala suerte, no pasa nada. Otra vez será. No. Se quejaba de que el espectáculo no dejaba dormir a sus nietos. A Chines, Granny Trish... Esto es el comentario del evento. Microsoft preveía que el lanzamiento de su nuevo sistema operativo, el Windows 8... originales están últimamente con los nombres de los sistemas operativos en Microsoft. Están chisposísimos. Sí, el Microsoft preveía que el lanzamiento de su nuevo sistema operativo Windows 8, comentaba, y de su nuevo tablet en China el jueves, fuese una auténtica fiesta. Esto fue el jueves de hace varias semanas, pero bueno, para nosotros es como el jueves pasado, porque hace poco. Contaba con los ingredientes para ello: música animada, bailarinas moviéndose de forma sincronizada, la presencia de fotógrafos y periodistas para dar publicidad al evento. Pero los organizadores no contaron con la asistencia de la que acabó siendo la protagonista, una anciana que subió al escenario porque el ruido no dejaba dormir a sus nietos. Como podéis observar, en el vídeo que he dejado colocado en la sección noticiario de Sueños Orgiásticos, de la página web. Que por cierto, la interrumpen de una manera un poco bruta, pero bueno, yo entiendo a esta mujer también, El acto de madrugada en Pekín no fue del agrado de la mujer, que ante las molestias que la música alta estaba ocasionando en el descanso de los pequeños, es que claro, si vas ahí con tus nietos, que seguramente les interesa mucho estar en la presencia del nuevo acto de presencia del nuevo Windows 8, lo que me ha costado, pues es normal que se duerman en algún momento, son pequeños. Decidió bajar y llamar la atención a los responsables. Acompañada de su marido, que solo se ve al final del vídeo, la señora se plantó delante de las bailarinas y comenzó a hacer aspavientos para intentar que parasen la música. como estoy hoy. Lo que consiguió, en cambio, es, como comenta el redactor, enseguida varios miembros de seguridad corrieron hacia la anciana, a la que tuvieron que sacar del escenario a empujones ante su resistencia, porque la echaron del escenario a empujones ante la resistencia que opuso a ser desalojada. Porque, claro, ella lo que quería era seguir viendo el acto de presentación del Windows 8 en Pekín, pero más bajito, por favor, que tenía a sus nietos durmiendo. El vídeo necesita del comentario que hemos hecho, porque si no puede ser cualquier persona que está ahí que quiere que paren, pero no, fue por eso. Quería que parasen o que bajasen la música más bien. No quería que pararan el acto, eso era mucho pedir. ¿Y para qué? Porque la música estaba alta. Claro, es que la gente no piensa en los niños, es que nadie va a pensar en los niños nunca, por favor. Bueno, en cualquier caso, esta videonoticia ha pasado, ya ha sucedido, sucedió en su momento y ya la hemos comentado aquí en Sueños Orgiásticos. Así que lo que es oportuno en el momento de ahora no es ir directamente al nombre extraño, sino lo oportuno sería descansar un poco de mi voz, yo y vosotros, para que podáis escuchar la tercera canción, el tercer tema musical de la noche en Sueños Orgiásticos. Cambiamos de registro y de tipo de música totalmente, nada que ver con el Candy de Robbie Williams, ni tampoco con el Over the Rainbow de Israel Kamagui no sé qué, sino que vamos a cambiar también de idioma y cambiar de año para irnos a 1999, sí, vamos un poco atrás hoy, con el primer disco del grupo musical Estopa desde Cornellà del Llobregat, para presentarnos el tema Como Camarón, que no sé si os suena, pero no está mal, aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 40 minutos de esta noche, Como Camarón de Estopa, desde su primer disco, titulado Estopa. No se herniaron mucho, pero tampoco lo necesitaron, les fue bien. Suena aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 40 de esta noche. Superior a mí que me lleva en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que no cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo, y que me trae por esta calle de amargura y de lamento, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, normal y tan extraño. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro, y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaño el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo, y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas, y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería, y a veces me tomo de un bocado el mundo, y a veces te siento y a veces te tumbo, a veces te leo, me suelo la vi, como yo no me atrevo, me corto y me hago, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica. mirada, tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Este era el tercer tema musical de la noche, como Camarón, de Estopa, desde su álbum Estopa, 1999, si no recuerdo mal, lo digo así de pasada. Es un disco que ciertamente yo sobé bastante en su tiempo, como mucha gente, porque fue un verdadero éxito, seguramente el mayor de todos los que ha tenido hasta ahora, o como mínimo de lo que he seguido. Un buen tema musical, pero bueno, nosotros tenemos que continuar en Sueños Orgiásticos, por lo de siempre, ya no hace falta comentarlo. En cualquiera de los casos, ahora sí, ahora creo que sí que ha llegado el momento, podría no haberlo hecho, pero sí lo ha hecho. Y vamos a comentar el nombre extraño, el nombre raro, exótico, diferente, no se me ocurre nada más ahora. Habitual en Sueños Orgiásticos. Porque sí, amigos, el mundo está plagado de nombres y mira que solo los hacemos en castellano, imagínate si nos complicamos. Extraños, diferentes nombres en los cuales a veces te acuerdas de los padres y piensas que probablemente ese niño no era del todo deseado, fue un parto duro o tenía una familia en la cual pasó algo de eso, porque ya se llamaba alguien antes así. En todo caso, nosotros aquí en Sueños Orgiásticos tratamos de sacarle el lado bueno, el lado positivo a todas las cosas. Y observamos que lo que para muchos pudiera ser un impedimento, una putada, hablando claro, lo siento, Mario, pero ya no es un área infantil, tiene sus ventajas, sus bondades, algo tienes. Nosotros intentamos sacarlo indagando en el origen o como mínimo en el significado y la relevancia de los nombres en cuestión. Dicho esto, el nombre que traemos en la noche de hoy, viernes, iba a decir, no, ya hace tiempo que no emitimos los viernes, miércoles 21 de noviembre, es el nombre masculino de Leoncio. Sí, sí, Leoncio. Leoncio es un nombre, según nuestra fuente principal, que hoy volvemos a tener las dos, es un nombre de origen latín cuyo significado es leonino. Supongo que es derivado del león, y cuyo santo, es decir, cuya onomástica es el 1 de enero. Una onomástica muy sencilla de recordar y que está ciertamente próxima, así que todos aquellos que conozcáis a algún Leoncio, si sois vosotros mismos, sabed que el 1 de enero, día festivo también, porque es primero de año, es vuestro santo según esta fuente. Que bueno, no sé si lo queréis celebrar, pero ahí está. No obstante, lo interesante es el análisis que se derive de nuestra fuente secundaria, que también nos comenta en lo que respecta al significado del nombre Leoncio, que significa como un león. No obstante, el origen que se le da es un origen bien distinto, que es de origen griego. No es lo mismo de origen latín, de la lengua latín, que es origen romano, al origen griego. Es bastante diferente, pero bueno, es una discrepancia que queda ahí y no vamos a resolver porque no hay tiempo, ni ganas, ni necesidad de indagar en quién tiene razón, si es que alguno de los dos tiene razón. Vamos a por lo importante. Análisis por numerología del nombre Leoncio. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva y clarividente. Se expresa por medio de la perseverancia, la concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo oculto, lo que es y puede ser. Le gusta sentirse admirado. Naturaleza expresiva. Es adaptable, se expresa airosamente en cualquier nivel, gentil, vivaz y amigable. Ama lo que está más allá de la superficie de los seres y de las cosas. Talento natural. Es mente de pensamiento amoldable, se expresa como pensador liberal y fácil de congeniar, muestra facilidad para dar forma grata a las creaciones de una imaginación siempre fecunda. Recibe aumento en las empresas que requieren de gusto artístico, destreza en la coordinación y ejecución, y cierto humor e idealismo en el logro de los resultados. Ama las cosas del amor, o sea, es un poco redundante ahí, del honor y de la familia. Por último, y no menos importante, sino más bien más, tal y como está la cosa, os gustará saber en qué profesiones puede destacar Leoncio. Y estas son: orador, escritor, actor, pintor, sí, son muchas que caben en or, pero están ordenadas así, supongo, músico, humorista, hostelero, comediante, estilista o comerciante. Sí, sí. Y por último, el número de la suerte de los Leoncios es el 6. 6. Muy próximo al número tradicional de la suerte, que suele ser el 7 para muchas cosas, pero no, se quedó en uno menos, más práctico todavía. Leoncio es el 6. Y así, con el número de la suerte, como viene siendo habitual, concluimos nuestro análisis por numerología y en total del nombre Leoncio. En la semana que viene, si hay programa, que en principio habrá, porque no iba a haberlo, no veo motivos para que no lo haya, perdón, hoy con el perdón no paro, comentaremos otro nombre de hombre o de mujer o mixto o lo que sea extraño en sueños orgiásticos. Porque sí, amigos, los nombres raros, aunque parezca en algún momento que sí, porque incluso a mí me lo parece, no se agotan, no se acaban de agotar del todo. Y es nuestra misión para con el mundo poder desvelar todo el talento que hay oculto tras esos nombres. Así que la semana que viene, aquí en Sueños Orgiásticos, tendremos otro nombre extraño, raro, curioso, llámalo como quieras. Pero en la noche de hoy ya no. Así que la semana que viene continuamos. No obstante, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos, claro, porque el programa queda todavía un poco, no mucho. 8 minutos, pero en 8 minutos hay que hacer cosas. No podemos concluirlo así sin más. Bueno, podría hacerlo, podría irme, dejar aquí esto puesto, pero ¿para qué te pides un programa de 1 hora si luego no eres capaz de rellenarla, no? Total, esto es por amor al arte, nunca mejor dicho, porque remunerado, pues no. Entonces, para hacerlo mal, pues no lo hagas. Que luego otra cosa es la calidad del contenido, pero al menos concluimos la hora, y no por rellenar, sino porque hay cosas que comentar. Así pasa con la sección de noticias rápidas, que no es sino esa sección en la cual comentamos noticias también extrañas, pero de una manera más breve, porque el titular ya es contundente de por sí. Si existieran los extraterrestres, serían del tamaño de entre un perro y un árbol. No cabe otra cosa, ¿eh? No podrían ser moléculas o no podrían ser del tamaño de un tiranosaurio. No, no. La cosa es entre un perro y un árbol. Ángela Posada, en el Congreso Mentes Brillantes, comentó esto al respecto de la posibilidad de vida extraterrestre fuera del planeta Tierra, porque si no, no sería extraterrestre. Era lo que más nos importaba, saber el tamaño que pudiera tener esa vida, no el hecho de si lo hay o no. Asaltó un banco creyendo que era invisible, no el banco, sino él. Esto le pasó a Mark MacArthur Weller, un norteamericano que quiso conseguir una retirada triunfal de su vida criminal al robar un banco en Pittsburgh. Para ello pensó en un insólito método para huir tranquilamente al no ser captado por las cámaras de seguridad. Se rociaba la cara con un jugo de limón creyendo que eso lo iba a hacer invisible. Míralo por el lado positivo, Arthur. Probablemente después de esto te quede algún subsidio por lo que te pasa a ti. Arrestaron a un hombre por tener sexo con una mujer en sus pensamientos. Esto le pasó a un joven de 27 años en Zimbabue. El joven fue atrapado practicando un tipo de magia negra llamada, escuchad el nombre porque también tiene su guasa, Mubobo Bo. Yo creo que ahí le sobra un bo, pero bueno, no nos vamos a meter con las costumbres ancestrales de nadie. Al fin y al cabo, Second Life no va mucho más allá de esto. Y bueno, estas son las noticias rápidas de la noche de hoy aquí en Sueños Orgiásticos. Y dadas las circunstancias, tenía una noticia yo que comentar más. ¿Sí? No, es verdad, no. No tenía una noticia más que comentar. Y sí un tema musical más que poner, porque normalmente me preparo cuatro, pero en los últimos programas, no sé si es que me estoy soltando más, estoy hablando más, he rellenado más contenidos, no nos está dando tiempo a poner el cuarto tema musical. Ahora iríamos muy justos, porque pese a que dura 3 minutos, no queda bonito poner un tema e irme. Eso no es elegante desde mi punto de vista. Así que lo guardamos para la semana que viene, que así tengo más canciones. Y empezamos a concluir, sí, porque cuando quedan varios minutos tengo que incluso empezar a concluir la emisión de hoy de Sueños Orgiásticos. Espero que os haya gustado este séptimo programa de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Quedo pendiente de subir este programa el día de mañana o el viernes, sábado como máximo, a www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. Ya sabéis que es la web oficial y única probablemente del programa, en la cual subo los programas anteriores, así como informo de cuando no hay programa, que eso también es útil porque en algún caso no lo hay, pese a que intento que siempre lo haya. Aparte de eso, recordad que el domingo me podréis escuchar en diferido, si no me equivoco, a las 4 de la tarde, en el 104.6 de la FM. Se escucha Sueños Orgiásticos repetido, creo que era a las 4. Queda un poco mal decirlo quizá, pero no me he escuchado. O sea, me escucho cuando grabo los programas, normalmente me escucho, ¿no? Pero escucharlo directamente de Moncada Radio, no. Cosa que es curiosa, porque la gente, siempre que la gente que ha ido al plató de televisión, de una televisión o lo que fuera, como cuando lo graban, siempre le gusta luego verlo en casa. Pero en cambio yo, como estaré tan acostumbrado, pues no me he escuchado. Pero bueno, el domingo a las 4, si no recuerdo mal, Sueños Orgiásticos. Aparte de eso, subiré el programa, como comentado, a orgiásticos.com para que lo podáis escuchar en el momento que os dé la gana o descargarlo. Aparte de eso, os remito a la semana que viene, el próximo miércoles a las 10 de la noche, 28 de noviembre será, en principio, el octavo programa será de Sueños Orgiásticos. Nada más, 104.6 FM, moncadaradio.com y orgiásticos.com como web oficial. Que descanséis, muy buenas noches, hasta la semana que viene y con quien queráis.